93.5 Veracruz Estéreo.

Susana Acevedo. Flashback, clásicos con estilo, en un solo mix. Aquí en los 93.5 FM, Veracruz Estéreo. Looking for love. I've got to find me a man. Searching, looking for love. Every place I can. Searching, looking for love. Estéreo 93.5, Hernán Acevedo presenta Flashback. Just escuchas Flashback, clásicos con estilo, en Veracruz Estéreo 93.5. Hernán Acevedo. Flashback.